Madre mía, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad que sí, queridos oyentes, queridos amigos? Bienvenidos, cómo no, una semana más a este espacio que comienza aquí ahora en tu emisora favorita y que durante 60 minutos los padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, gente que un día decidieron, sin tener conocimiento alguno, apuntarse a un taller de radio, y de eso ya hace unos 4 o 5 años aproximadamente, pues nada, seguimos haciendo una de las cosas que más nos gusta y es radio. Así que estamos dispuestos ya a que disfrutéis y a compartir con vosotros todo ese trabajo que a lo largo de la semana hemos estado realizando. Hoy, por ejemplo, Merche nos trae unas curiosidades muy interesantes y también, además, grandes pintores. Con esto de las nevadas, no podía ser otro el protagonista, la nevada de Goya. También nos traemos unos cuantos consejos que nos han dado los sanitarios para tratar de reconocer si tenemos los síntomas del COVID. Estrenamos hoy nueva sección, En serie es un hombre, y imagínate de qué puede ir. Hoy tenemos una friki canción muy especial, la cantada por el Fari, titulada El Cuponazo. Y muchas más cosas os esperan aquí, si seguís con nosotros estos próximos 60 minutos. Un saludo muy cordial de parte de todo el equipo que hacemos este vuestro programa. A ver si no me olvido de ninguno. Merche, Sofía, Diego, Ana, Vicky y un servidor, José Antonio Laboreo. Arranca ya este vuestro programa. Bienvenidos a Momentos Compartidos. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más navegamos por el pasado para recordar un oficio perdido que yo ni siquiera conocía y que encontré de casualidad buscando información sobre otros. Os voy a hablar en esta ocasión de las escarabilleras. La madre con la hija, cómo iban con su balde de zinc a recoger la escarabilla, pues es lo que hemos hablado para colaborar un poco a la economía tan pobre que era, que no se tenía dinero para comprar carbón completo. Entonces era, pues eso, una forma de ayudar. Se denominaba así aquellas mujeres que se dedicaban a recoger y vender restos de escarabilla en los alrededores de las fábricas, en los caminos o en las vías del ferrocarril. Probablemente os estéis preguntando qué son las escarabillas. Pues eran los restos de carbón resultado de su combustión para el trabajo del hierro, por ejemplo, en los altos hornos o para el funcionamiento de los trenes de vapor. Eran esos trozos de carbón que no estaban del todo quemados y podían volver a reutilizarse. Pues con esta escarabilla se podían calentar los hornos y fogones de las casas, en vez de utilizar carbón u otros combustibles. O llevamos a la chabola, a la cuadra donde teníamos el caballo, y de allí luego, pues de allí lo cogíamos y lo pues repartíamos a los amos de las libretas. Pues el carbón para la chapa, para calentar, para todo, para hacer comida. Entonces no había esto, cocina o cocinas de estas. Bien, de ahí este oficio al que se dedicaban, por ejemplo, las mujeres de los obreros, los días que se daba permiso para recogerla.